Vamos a entrevistar a los maestros que participaron en el proyecto piloto, los maestros del Tecnológico de Cuauhtémoc. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a pedirle a cada uno de ellos que se presente y nos diga la materia en la cual aplicó la realización del video educativo. Adelante, maestro. Bueno, pues mi nombre es Mariano Castillo Loya. Hemos estado trabajando con los videos educativos con alumnos de primer semestre de Ingeniería Industrial para la materia de química. Muy bien. ¿Había aplicado anteriormente el video en sus clases? Anteriormente sí se había hecho de forma de ensayo. Se sorprende uno de los conocimientos que tienen los alumnos en el manejo de diferentes software. Recuerdo uno de ellos de que eran animales, como por ejemplo una ranita que simulaban que hablaba y daba definiciones de química. Creo que se sorprende uno de lo que se puede hacer, que luego puede ser una forma de motivar a que los muchachos trabajen en la comprensión de diferentes conceptos y que esta es una herramienta con la cual se puede expresar. Y ahorita participando en este programa ayuda, creo yo, a sistematizarlo y, como ustedes dicen, a aprender y compartir. Una buena forma de aprender y que los productos de este aprendizaje incidan en miles de estudiantes. Una forma sencilla y práctica de aprender y compartir lo aprendido. Muy bien. ¿Nos pudieras describir cómo se llevó a cabo la actividad para realizar el video educativo? Ok, como paso número uno fue definir qué concepto o qué definición queríamos abordar en el video a realizar. Posterior a ello se fue ensayando o estableciendo de qué forma o qué maneras poder lograr ese objetivo. Que eso luego era imaginarnos en qué lugar, qué personajes, haciendo qué, diciendo qué. Esto iba conformando el aspecto de lo que era en sí el guión. Ahorita decirlo suena fácil, sin embargo, ya en la práctica, pues se da uno cuenta de que a medida que lo va uno trabajando, lo va cambiando, se va puliendo lo que es el guión. Una vez que ya se tiene más definido esto, procedimos a hacerlo las tomas de imágenes o tomas de video, de audio. Una vez con estos materiales se empezó a armar el video y en base a la colaboración con los compañeros del Tecnológico de Chihuahua, nos auxiliaron con respecto a edición mediante el uso de software precisamente para edición de audio, video e imágenes. Básicamente este fue el proceso. Creo que en la primera ocasión resulta un poco complicado, pero una vez que se comprende o se vive una vez esta experiencia, un segundo, un tercero resultará más sencillo. Y convencido de que es una buena forma de aprender y que queden productos que ayuden a más estudiantes. Muy bien. ¿Cuántos equipos se formaron y de cuántos estudiantes cada equipo? Son tres equipos y en promedio andan entre 3 y 4 alumnos por equipo. Ahora bien, ¿cuál fue el objetivo de aprendizaje o el tema del video? Son de ¿Verdad? ¿Qué química, uno tema de ellos es? es correspondiente al ácido sulfúrico, lo que es neutralización, lo que es seguridad, pH, otro es en referencia sales haloideas, identificación y nomenclatura de estas, y el otro video corresponde a lo que son alcanos de bajo peso molecular, sus propiedades. Algo que hayas detectado en el transcurso del programa piloto de los estudiantes desde el punto de vista de su actitud. Creo que muy positivo, ha sido atractivo para ellos. Creo que se han divertido haciéndolo. Ha habido trabajo por parte de ellos y estoy convencido de que va a ser una experiencia tanto para alumnos como para maestros muy favorable. Tiempo que ha durado el proceso más o menos. Si hablamos de porcentaje, en cuanto a lo del guión, se lleva un 40-50%. Luego, un 25% en cuanto a tener audio, video, imagen. Y el otro 25% a ya tener el video y editarlo. Muy bien. Y ¿Cuánto les tomó de tiempo desde que empezaron hasta que concluyeron el video, de que arrancó el proceso hasta la fecha que terminó, sin contar el tiempo efectivo? Sin considerar el aspecto de la capacitación que hemos recibido en cuanto a metodología y en cuanto a los software de edición, ya a lo que corresponde el video, puede considerarse que fueron alrededor de 6 semanas. En sí, de la metodología, ¿les sirvió en la parte que se capacitó, los formatos? ¿Qué podrías comentar acerca de la metodología? Creo que la metodología está bien planteada, está clara, tiene partes muy definidas y es cuestión de trabajarlas. Y solamente así se aprende, haciéndolo. Ah, muy bien. ¿Algún aspecto que se escape a la metodología que se presentó en el momento de llevarlo a la práctica? No creo que todos los aspectos los tiene considerado la metodología. Ya por último, una sugerencia o experiencia, anécdota o comentario que quisieras mencionar. Pues únicamente reafirmar lo que decía ahorita, de que estoy convencido de que es una buena forma de aprender y que se obtienen productos que luego son de mucha utilidad para miles o millones de estudiantes en México y en el mundo. Muy bien, pues gracias por tu participación. Todavía nos queda pendiente ahí un concurso, ¿verdad? Así es, sí, tenemos confianza de que nos va a quedar muy bien este evento y que nos ayudará a difundir la elaboración vi de videos como un método de aprendizaje. Ok, bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Es todo.